Una de las ramas que Leonardo cultivó con pasión fue la matemática, disciplina que aplicó en sus estudios de arquitectura e ingeniería. Leonardo tuvo la oportunidad de desempeñarse en estas materias como protegido de César Borgia, en una época en la que elaboró mapas topográficos y planos de ciudades. Leonardo también se sintió atraído por las ciencias naturales, como lo prueban sus múltiples experimentos. Así, practicó disecciones en un hospital, trabajos anatómicos, observaciones del vuelo de los pájaros y estudios sobre la naturaleza y el movimiento del agua. De su proyecto fallido para desviar el curso del río Arno a su paso por Pisa, surgió un plan que preveía la construcción de un canal navegable para conectar Florencia con el mar. Da Vinci poseía ese don extraordinario de anticipar verdades que con el tiempo serían confirmadas. Ahí están sus investigaciones en los campos de la geología y también de la botánica, donde formuló las leyes de la alteración de las hojas y la excentricidad